para aliviar el estreñimiento. Tenemos varios tipos de suplementos y medidas para ayudar con el estreñimiento. Vamos a hablar de todos estos. Y te recuerdo que cualquier suplemento y nombres específicos que te recomiende en alguna de estas diapositivas, te lo voy a dejar mejor los enlaces debajo en la descripción, porque los enlaces de suplementos específicos pueden ir variando, puede cambiar la dirección, la ubicación URL de esos suplementos, y entonces no tendría validez el vídeo, así que lo dejaré mejor en la descripción. Primero, el óxido o citrato de magnesio. El óxido o citrato de magnesio es una sustancia que ayuda, es un laxante, ¿no? Lo que hace es extraer agua hacia el intestino, ¿no? Entonces, laxante osmótico es eso, que por ósmosis la concentración del citrato de magnesio va trayendo agua del interior del cuerpo hacia el intestino. Ten en cuenta que el óxido se absorbe menos que el citrato, porque el citrato se absorbe algo, con lo cual incluso puede ser más efectivo como laxante, ¿no? El óxido de magnesio. Importante tener en cuenta que generalmente se necesitan dosis altas de óxido citrato de magnesio de alrededor de 500 a 1500 miligramos por la noche antes de acostarse para poder ver un efecto en el estreñimiento, ¿no? Y eso idealmente a 2 horas de distancia de los alimentos, ¿no? Pero realmente la dosis exacta depende de cada persona. No es como en otros suplementos o fármacos, una dosis estándar igual para todos, ¿no? Suele venir en polvo o pastillas. Y generalmente cuando vienen en pastillas, generalmente estas últimas vienen con dosis bajas de 100 a 150 o a 200 miligramos. ¿Por qué? Justamente por eso, porque la dosis hay que personalizarla y es mejor tener menos cantidad de dosis en las pastillas para que uno pueda sumar y agregar más pastillas a tener una dosis muy alta y que, claro, uno se pase del estreñimiento a la diarrea, ¿no? Pero en total, con todas estas pastillas o cápsulas o el polvo, hay que tratar de llegar a una dosis total de entre 1000 y 1500 miligramos. Si es que es necesario, que serían como 8 o 10 pastillas, ¿no? Pero, importante, empezar con dosis bajas. Dosis bajas de entre 200 a 500 miligramos por la noche. Luego, seguir con esa misma dosis 2 o 3 noches antes de decidir si la dosis es correcta. Es decir, empiezas, por ejemplo, con 200 o 250 miligramos una noche. La siguiente noche igual, y la tercera noche igual. No hay que aumentar la dosis en días seguidos. Hay que darle tiempo al intestino, porque ¿qué pasa? Muchas veces las personas, sin saberlo, aumentan la dosis de 250, al día siguiente 500, luego aquí 750 y ya se pasaron. Porque el intestino, sobre todo cuando hay estreñimiento, va todo más lento. Entonces, al aumentar la dosis en días seguidos, se acumula todo y luego al tercer día quizá hay una diarrea intensa y uno dice, pues ya no me vale esto, que me da mucha diarrea. Y es porque ha subido la dosis demasiado rápida. Por eso, aumentar la dosis poco a poco, cada 2-3 días, hasta encontrar la dosis correcta. Y tener en cuenta que esto puede variar la dosis en el ciclo menstrual, ¿no? Que quizás se necesita un poco más de dosis de oxitrato u óxido de magnesio justo antes y menos dosis se necesite durante la menstruación. Hay que mirar también, por lo que te estoy diciendo justo, hay que mirar bien el tamaño de la porción o de la ración en miligramos, ¿no? Porque muchas veces ponen, y uno se confunde, ¿no? Ponen 200, por ejemplo, 400 miligramos. 400 miligramos es la dosis, pero la dosis de la ración de 2 cápsulas, es decir, que cada cápsula trae 200 miligramos. Hay que tener muy en cuenta eso para poder ajustar la dosis e irla subiendo poco a poco. Luego, otro conocido, el iberogast. El iberogast ya sabe que tiene propiedades que pueden ayudar a avanzar los contenidos, con lo cual eso puede ayudar también al estreñimiento, ya sabes, 20 gotas con las comidas o según sea necesario, o incluso 20 hasta 60 gotas. Luego, los ácidos grasos de cadena corta. Estos están formados por el ácido butírico generalmente, que lo venden muchas empresas, y lo que hace este ácido graso de cadena corta, el ácido butírico, es el principal alimento nutriente para las células intestinales del colon, ¿no? Hay que seguir la dosis indicada y esto se ha visto que a veces puede mejorar también el estreñimiento. Luego, un clásico, la fibra insoluble. La fibra insoluble y la fibra soluble son diferentes y de hecho es menos probable que la fibra insoluble fermente y dé gases. Es menos probable que en comparación con la fibra soluble. Pero una precaución, es que a veces puede ser, dependiendo de cada persona, irritante para los intestinos, ¿no? En estos casos, por ejemplo, para aumentar la ingesta de fibras insolubles en los alimentos, hay que aumentar la ingesta, por ejemplo, de harinas o mantequilla de frutos secos, guisantes, judías verdes. Ten en cuenta que muchas veces cocidas, la judía verde, por ejemplo, se puede tolerar mejor, pero luego también podemos utilizar suplementos de fibra insoluble, ¿no? Que hay que seguir la dosis de la etiqueta, siempre de menos a más. Y hay que tener en cuenta que la fibra insoluble puede tener efectos secundarios, ¿no? Si se aumenta muy rápido puede haber hinchazón, irritación, dolor en el abdomen. Y te dejaré algunos enlaces de algunos suplementos en la descripción debajo, de suplementos de fibra soluble disponibles aquí en España. Luego, en cuanto a la fibra soluble, también puede tener los similares, los mismos efectos secundarios en algunas personas que la fibra insoluble. Y el que se utiliza sobre todo y que puede ayudar al estreñimiento es la goma guar, parcialmente hidrolizada, entre 5 a 6 gramos al día, y también comenzar con dosis bajas, ¿no? Te dejaré un enlace también de una fibra soluble, un suplemento de fibra soluble disponible aquí en España. Luego, ¿qué más? Aumentar la ingesta de grasa. Eso también puede ayudar al estreñimiento. Puede estimular la motilidad, el movimiento del intestino grueso. Y, por ejemplo, algunos alimentos que son altos en grasa son el aceite de pescado, bueno, aceite en general, ¿no? Yema de huevo, leche entera sin lactosa, yogur o crema agria o el yogur casero de 24 horas, ¿no? Que se hace a partir de la crema, ¿no? Puedes también, por ejemplo, añadir a tus verduras una cucharada de aceite de coco, añadir mantequilla o tipo ghee sobre las judías verdes. Luego, tomar agua tibia en las mañanas. Al parecer, esto es por el efecto térmico, que eso ayuda a mejorar la motilidad del intestino grueso. Pero ten en cuenta, trata de beber el agua lentamente, como si la estuvieras masticando. Y esto puede estimular el reflejo gastrocólico, es decir, el reflejo que hace que cuando se llegue una sustancia al estómago, esto provoca un gatillo, un reflejo que hace que aumente la motilidad del intestino grueso. Seguro que te ha pasado muchas veces que tras empezar a comer, por un poco que comas, puede llamarte al baño. Bueno, si padeces estreñimiento quizá no, pero eso es el reflejo gastrocólico y parece, al parecer el agua tibia en las mañanas puede ayudar a estimular ese reflejo también. Pero una combinación mucho mejor que al levantarte tomes una cucharada de, por ejemplo, aceite, cualquier tipo de coco, de hígado de bacalao u otro aceite, y que lo juntes junto con un vaso de agua tibia. Y hagas eso, ¿no? Bebes lentamente el agua tibia junto con esa cucharada de aceite y si le añades un probiótico, mejor. Luego, ablandadores de las heces. Aquí le he puesto el término genérico de ablandadores de heces porque son varios tipos de sustancias que ya sea que las tomes por la boca o que puedas también ponértelo en forma de enemas o supositorios, ¿no? Primero, fármacos a base del docusato de sodio, por ejemplo, Colace, Surfalc, que te dejaré los enlaces, como te digo, debajo, y hay que seguir la dosificación de la etiqueta. Luego, preparación colónica, estas preparaciones para limpiar el colon cuando se va a hacer una colonoscopia, que son muchas veces a base de citraflito o solución de Bond, por ejemplo. Luego también los enemas, que puede ser de enema de agua simple, agua común, o solución salina, o también enemas de café, ¿no? Y seguir las dosis también. Luego los supositorios de glicerina, que también pueden ayudar a ablandecer las heces. Y te dejaré también un enlace en la descripción de un artículo que tengo en doctorcueva.com sobre los procinéticos o laxantes para el sobrecrecimiento de bacteriano y los tipos de laxantes que hay. Luego, también aumentar la ingesta de potasio puede ayudar a mejorar el estreñimiento. ¿Por qué? Porque es que ayuda a mejorar, a estimular las contracciones del músculo liso del colon. ¿Cómo puedes aumentar la ingesta de potasio? Vamos, con muchos alimentos, por ejemplo, los jugos caseros o frescos que son mejores, sobre todo de estos, de naranja, melón, pepino, tomate, zanahoria, espinacas, acelgas, los smoothies o batidos también, que puedes probar con verduras cocidas, que como te he dicho, a veces se tolera mejor, pero luego también otros alimentos pueden ayudar también, como el aguacate, que ojo, ten cuidado porque es alto en FODMAPs, pero muchas personas lo suelen tolerar bien, y otros alimentos que otras frutas que tienen bastante potasio son el plátano, que es el más conocido, el melón, como te mencioné en la diapositiva anterior, el kiwi también, acelga, yogur sin lactosa. Y entre las carnes y aves y pescado, esta puede también aportar potasio, ¿no? Y sobre todo si te bebes, te las comes con también el caldo, que esté cocido a fuego lento. Luego, los probióticos en los alimentos. Estos son algunos de los probióticos que pueden ayudar mejor al estreñimiento, los yogures de 24 horas, yogures comerciales, pero idealmente no el desnatado, ¿no? Idealmente, como estamos hablando, que la grasa puede estimular la motilidad del colon con la grasa completa, ¿no? Por ejemplo, el yogur griego, ¿no? Idealmente sin lactosa. Luego el kéfir sin lactosa. Y luego también, por ejemplo, el jugo del chucrut fermentado, ¿no? U otro jugo de vegetales, ¿no? Y estos que vienen en frasco, ¿no? Luego, en cuanto a los suplementos probióticos, ten en cuenta mirar siempre las etiquetas de los probióticos, porque muchos de ellos vienen con fructooligosacáridos, galactooligosacáridos, inulina, chicoria y varios otros prebióticos que vienen listados en el listado principal de ingredientes en miligramos. Si están en el primer listado, en el listado principal, puede ser que lo tengan en cantidades moderadas. Así que en esos casos, ten cuidado con ese tipo de suplementos probióticos. Puede estar bien si alguno de estos prebióticos que ves aquí en la diapositiva están en el listado de otros ingredientes, porque generalmente por ley cuando ponen otros ingredientes son otros tipos de ingredientes que están en muy pequeña cantidad y pueden ser entonces muy bien tolerados. Te pongo algunos enlaces de algunos suplementos probióticos en la descripción.